nace con alma de niño, y tan grande fue mi cariño que nunca creí que pudieras haber ofendido este amor tan sagrado que te ofrecí. Ahora que ya te marchaste, una hermosa vida tronchaste, quisiera llenar el vacío que dejaste en mi alma con tu cruel ausencia y con tu adiós. Más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste. Si algún día te acuerdas de nuestros amores, no llores por mí. Te quise con alma de niño, y tan grande fue mi cariño. Pero ¿qué se puede esperar si al fin eres mujer y no tienes alma para querer? Pecho abriste, mas si algún día te acuerdas de nuestros amores, no llores por mí. Te quise con alma de niño, y tan grande fue mi cariño. Pero ¿qué se puede esperar si al fin eres mujer y no tienes alma? Para que...